Entrevista. La Tribuna. La entrevista en el espacio de la Tribuna del DC United es presentada por TD Bank, que patrocina este segmento aquí en la Tribuna del DC United y nos permite dialogar a esta hora de la tarde con Fred, el volante brasileño que ha regresado a su casa, que ha vuelto al equipo que lo trajo a la MLS, buscando entregarle esos resultados que la gente está esperando. Fred, buenas tardes, bienvenido a la Tribuna del DC United, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿todo bien? Saludo a todos que escuchan la Tribuna del DC United. Me gusta hablar con usted otra vez. Igualmente, Fred, complacido de saludarle, le deseamos la mejor de las temporadas a usted, a la familia, volviendo a Washington, y que, hombre, que vuelva a sentirse como en su hogar, porque realmente este lo es. Sí, verdad, muchas gracias, creo que estoy en casa otra vez, y con toda la familia, y todos estamos contentos de estar de vuelta y muy alegres. Bueno, hablemos un poco de lo que fue el instante de partido que pudo jugar en el partido contra New England Revolution. Entró en el segundo tiempo por Brasesco. ¿Cuál fue la intención del técnico cuando lo manda a la cancha, Fred? Sí, me dijo que era para tratar de ayudar a los compañeros a llegar más del ataque, porque nosotros no estábamos criando bien el primer tiempo. Entonces me dijo que si querían más ganas, más raza ahí, y es donde intenté hacer lo mejor para ayudar al equipo, pero no conseguimos la victoria, pero creo que hizo un buen segundo tiempo y todo listo para jugar a cualquier momento. En su concepto, Fred, ¿qué le faltó al DC United para terminar sacando un resultado positivo, un empate o haber sumado en cancha ajena? Creo que más atención al principio, ¿no? Nos entramos un poco desligados y dejamos hacer un gol muy temprano, donde tuvimos una desatención ahí, pero eso pasa con cualquier equipo. Ahora tratamos de corregir los errores y intentar hacer lo mejor contra Colorado. ¿Cómo tomó el equipo este traspiés arrancando la campaña después de la buena motivación que había dado la victoria 3-1 frente a Columbus? Creo que estamos todos motivados y pensando en clasificar los playoffs primeramente, ¿no? Pero creo que Venoso está haciendo un buen trabajo junto con toda la comisión y trabajar mucho ahí para conseguir llegar a ser titular. Se viene un compromiso complicado, ¿no? En la altura de Colorado frente al campeón de la MLS, con muchas ausencias, jugadores lesionados, jugadores expulsados. ¿Cómo ve el panorama para el partido del domingo, Fred? Sí, sabemos que ya estamos hablando ya, y sabemos que es un equipo muy difícil, pero tenemos condición de llegar ahí y conseguir la victoria. Y tenemos algunos jugadores fuera, pero creo que lo que entra va a ser lo mismo, va a ser mejor, porque DC United hoy tiene un buen grupo, tenemos todos los jugadores hoy que pueden ser titulares, entonces creo que estamos todos preparados para sacar 3 puntos ahí. Fred, eso de jugar en Colorado pesa un poco, esa altura de esa ciudad estadounidense, ¿entra a jugar un papel algo determinante a la hora del estado físico-atlético? ¿Ustedes sienten eso? Sí, verdad. Es un poco distinto, pero tenemos que tratar de primer tiempo adaptar bastante a la altitud, ¿no? Y después del segundo tiempo tratamos de jugar y tratamos de hacer el gol rápido para que podamos jugar. Entonces creo que eso va a ayudar bastante por la altitud ahí, que es muy difícil jugar. Sí, debe ser complicado. Además, muchos equipos allá no pueden sacar muchos resultados positivos. Fred, ¿cómo se está sintiendo en su vuelta? ¿Cómo ha encontrado la casa? ¿Cómo ha encontrado regresar al equipo donde dio a conocer en la MLS? Yo siento muy contento, principalmente porque debuté otra vez ahí, ¿no? En 45 minutos, estaba en una zona de jugar ya y todo, estoy me sintiendo ya muy bien físicamente. Ahora esperar la oportunidad, creo que estoy listo, preparado para ayudar al DC United a hacer una mejor campaña este año, que creo que donde el DC United merece estar el primero, ¿no? Fred, hablemos un poquitico del equipo y del fútbol que quiere presentarle a la fanaticada. ¿Qué tipo de fútbol quiere hacer Ben Olsen? Usted que está ahí junto a él, que habla con él, que está en las prácticas recibiendo sus instrucciones, cuéntele a los oyentes, a los fanáticos del DC United y a la gente del fútbol en general, ¿qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere expresar futbolísticamente este DC United 2011? Él creo que quiere mostrar el pasar al equipo, la persona que él siempre eres, ¿no? Como jugador, con ganas de ganar, de correr bastante, marcar, pelear por la pelota y mantenerla cuando ganamos, ¿no? Creo que yo trato de hablar con él y me dice que ese es el pensamiento. Es difícil porque es un equipo joven, todavía están adaptando, pero creo que vamos, y es eso que él que quiere, entonces vamos a tratar de ayudar a él, nosotros que somos más experientes, a llegar así y así con que se juegue con esta gana que jugaba él. Y conseguir la victoria, que es lo más importante. Porque mirando el contenido nominal, es decir, los jugadores, uno encuentra que hay cosas para dar bastante buen fútbol, ¿no? Está usted, 40, Wolf, Davis, Najar, casi todos juegan bien al fútbol, es decir que es como cuestión de esperar que todo termine de sincronizarse para que el equipo nos exprese una buena tónica futbolística. Sí, verdad, tenemos muy buenos jugadores este año, el Branco también, que está en la banca, y está difícil de jugar este año, pero de hecho que queremos mostrar a los fans este año que hay una gran competitividad entre nosotros, que vamos a tratar de hacer lo mejor y si perdemos, con certeza vamos a tratar de dar lo máximo y con mucha gana, vamos a hacer lo posible para ganar los 3 puntos siempre en casa y fuera. Su hermano, sabemos, ya hace parte de la nómina, Junior Carreiro. Él está lesionado. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo va la recuperación de él? Sí, creo que yo estaba hablando con Guri, el fisioterapeuta, hoy. Digo que más, creo que 2 semanas está de vuelta para poder estar jugando con nosotros. Y voy a estar muy contento, ¿no? Porque nunca he jugado con un familiar así antes. Y con la expectativa de que volver rápido y podamos jugar juntos. ¿Qué siente de jugar con su hermano? Ya tocó un poco el tema, pero exprésenos qué sensación da tener al hermano ahí, incluso compitiendo por el puesto, porque también es volante como usted. Sí, verdad. Ya lo dijo que vamos a pelear ahí siempre cuando empezar el partido, el entrenamiento, pero después que terminamos somos amigos, entonces ojalá que podamos jugar un partido juntos, si no, eso pasa el fútbol, tenemos que esperar la oportunidad. Y muy contento de estar jugando con él, es muy diferente, porque parte de la familia, lo vi crecer y ayudé a cuidar de él cuando era niño, y ahora está conmigo ahí y vamos a hacer posible para jugar juntos. Más allá de que sea su hermano, más allá de que se tenga esos lazos familiares, ¿Junior es buen jugador? Sí, no porque es su hermano, pero tiene muy gran potencial, es buen jugador, creo que ya vieron jugar, y por eso consiguieron firmar contrato con él, y cuando recuperar creo que va a estar listo para ayudar a nosotros también a hacer una buena campaña, porque creo que va a ayudar bastante, muy buen jugador él. Pues Fred, muchas gracias por el tiempo aquí con nosotros en la tribuna del DC United. Nos place saludarlo, le mandamos a la distancia la mejor energía y el mejor deseo para que se vuelva por su mejor nivel futbolístico, su mejor nivel físico y le aporte todo ese fútbol y esa sapiencia que ya posee a este DC United 2011. Muchas gracias y saludo a todos que escuchan. Gusto hablar con ustedes otra vez.